mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Estamos en otro programa de Oíd Mortales. Y acá con nuestro amigo Ángel de América Resiste. Gracias, Ángel. Nos trae masitas de, re ricas porque cumplió 150 programas. Mira vos, qué, qué bien. Qué bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros el... Ángel, que hace nada, 5 minutos, terminó de hacer América Resiste, ¿no? Exacto. Programa que hace también todos los lunes, entre que. De 18 a 20, ¿no? Así es. Bien. No sé qué pasa, pero hay un ruidito que... Bueno, aquí ya está, que Natacha, nuestra operadora maga, ya se va a ocupar de arreglarlo sin problema. También saludamos a Julio Pardo en la M690. Y estamos aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, haciendo el aguante a estas vacaciones de invierno, ¿no? Que son bien de invierno, porque está frío, que lo tiró, que está frío, frío, frío. Pero lo que no está frío son todas las novedades que tenemos de la ciudad, porque hay tanto despelotes con los hospitales, médicos municipales, no Sutecba, no, no sí, se cayó un ascensor en el Durán. Sí. Se cayó un señor por la boca del ascensor. Ay, Dios, guau. Me parece que los muchachos, mis compañeros de médicos municipales, se les está acabando la paciencia, como dice una amiga. Y me parece que en Sutecba también hay, más allá de las dificultades y de las cuestiones salariales, que a todos los gremios obviamente los moviliza, hay otras cuestiones que tienen que ver con las condiciones de trabajo, me parece, con los puestos y demás. Por el otro lado, vamos a intentar comunicarnos con nuestros amigos Mauro, con nuestro amigo Matías, del Refugio de Costanera Norte, que ellos nos van a contar de qué se trata esta especie de aldea ecológica que funciona acá en la Ciudad de Buenos Aires y que de la verdad yo no tenía idea de que esto existía. Y por esas casualidades de la vida, me conocí con Matías, uno de los integrantes de este refugio de Costanera Norte, y bueno, quedamos en ver si podíamos hoy conversar un ratito y que nos cuenten de qué se trata, y también saber qué cosas pueden ellos necesitar, porque a mí me dio la sensación que están un poco como a la mano de Dios, digamos, ¿no? Porque ni la ciudad ni la UBA me parece que se hacen mucho cargo, no sé, ahora sé que firmaron algún acuerdo, vamos a ver si realmente a ellos les conviene. Y por el otro lado... El sábado nos fuimos de fiesta, como diría mi abuela. ¿No fiesta? Bueno, nos fuimos de paseo y nos fuimos al teatro. ¿Qué tal? Corrientes Azul. Automáticamente, quienes nos siguen, me acordé de Carlos Matus, cuando fue el Azul. Sí. Porque habíamos ido a ver El Niño Azul, El Niño en Azul. Poco tiempo antes de que Carlos falleciera, y le habíamos inclusive hecho un reportaje que nos quedó grabado en nuestro corazón y en los registros, porque Carlos no daba reportajes ni daba entrevistas. Pero bueno, esta vez nos tocó conocer otro espacio, gracias a nuestra amiga Eugenia Otero, que nos avivó, nos dijo, pero che, vayan a ver esta obra que está buenísima. Se llama Esperando al Zurdo, se da los días sábados a las 21, allí en Corrientes, al 5900, en el Teatro Corrientes Azul. Este es Corrientes entre Darwin y Humboldt. A la vueltita de Atlanta, viste, una cuadrita después de la vía de Corrientes y Dorrego. Así que es una zona linda, una zona céntrica, digamos, de la Ciudad de Buenos Aires, y una obra muy, muy, muy buena. Unas actuaciones de aquellas, la verdad, buenísimas, buenísimas, buenísimas. Yo ya la recomendé, ya mandé cuatro integrantes de la familia a verla el sábado, también tengo amigos que ya me dijeron que sí, haciéndole el aviso, porque bueno, es así, ¿no? El boca en boca, el militarlo, el ir contándolo, lo que hace que estas cosas fluyan. Vamos a tener música, y hoy... Alguna de nuestra música fue elegida por mi compañera Patricia Cabrera. ¿Y por qué? ¿Por qué, Luis? No sé. Ah. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Estás atento, Luis? Sí, sí. Porque hoy es el día de la musicoterapia y de los musicoterapeutas. Ah, mira. Y Patricia Cabrera es nuestra musicoterapeuta del hospital. Así que le dije, Patri, elegite un tema. Sí, para festejar tu día. Bueno, ella se eligió un temita musical. Tenemos el cumpleaños de Pedro Aznar, o sea que también vamos a tener algo de Pedro y bueno, y otro poco de música a propósito de lo que vamos a ir charlando durante el programa. Bien, si a Nati le parece, vamos a ir haciendo el primer corte, pauta, lo que ella decida, y vamos a intentar hacer la primera comunicación con Mauro, si puede ser. ¿Sí? ¿Allá vamos? Oír. Mortales. Yeah. plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz. En plena luz. Hoy mortales. Mortales. Y por suerte, después de varias peripecias de nuestra operadora Natacha, nos comunicamos con Matías. Hola, Matías. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andas, Cristina? ¿Qué tal? Buenas noches. Qué suerte que podemos hablar. Bueno, contanos por las dudas, como estamos así con un sistema rápido que nos hizo nuestra operadora pobre, que es una genia. Contame dónde estás, qué es esto del refugio de Costanera Norte, cómo están las cosas, lo que vos quieras contarnos. Bueno, en realidad nosotros estamos dentro de un predio que pertenece a la UBA, que está lindando con la Costanera Norte. Entonces tenemos un campo de experimentación multidisciplinario llamado Velatroga, más conocido como una ecoaldea, pero bueno, sería como un poco amplio ese concepto y al cual nosotros estamos pensando, pero que bueno, va encaminado en eso. Obviamente tenemos que cumplir para llegar a ser una ecoaldea propiamente dicha, pero mientras tanto somos un campo de experimentación en el cual vamos vamos avanzando en cuanto a el campo de bioconstrucción, de huerta orgánica, y también hay distintos talleres y otras cosas. ¿Y uno puede acercarse, por ejemplo, en algún momento para hacer alguno de estos talleres? ¿Cómo hace? Digamos, en mi caso, que yo ni conocía de la existencia de ustedes, ¿cómo me puedo acercar? ¿Qué talleres puedo hacer? Bueno, como difusión de los talleres, nosotros estamos en una página en Facebook de la Tropa Eco, o Ecoaldea, ¿no? ¿Cómo aparece? De la Tropa Eco, y ahí, bueno, semana a semana vamos dando la lista de talleres que hacemos. Justo este fin de semana, cae 27, 28, 29, hay un festival por el año de número 11 de la aldea, y en el cual va a estar plagado de talleres, de actividades artísticas. O sea que 27, 28 y 29 podemos ir ahí, ¿cómo hacemos para llegar? ¿Tenemos alguna línea de colectivos que nos deje cerca? Eso es lo mejor de todo. Tenemos, creo que 8 líneas de colectivo. Genial. justo encima de la terminal de acá en Ciudad Universitaria, tenés también el tren, el Belgrano Norte, que algunas estaciones de Ciudad Universitaria, estamos a 500 metros de la cancha de arriba. Bien. Bien, ¿y en qué horario va a ser esto, 27, 28 y 29? Va a estar durante las a partir de las 10 de la mañana van a empezar los talleres. Sí. Y después, bueno, hasta que caiga el sol, van a haber actividades referidas a huerta y construcción, y después, bueno, van a estar todas las actividades artísticas. Bien, buenísimo. Bien, entonces este fin de semana, bueno, vamos a ver con Luis si nos podemos acercar. ¿Hay talleres para chicos, talleres solo para adultos? ¿Qué edades son los talleres? Sí, generalmente cuando nosotros hacemos talleres de bioconstrucción o de huerta, los niños siempre participan a la par de los grandes. Genial. El tema de demasiado riesgo, generalmente nos utilizan estas herramientas, y la bioconstrucción además está además de las manos, también tenemos como materiales del barro, es el material más usado. Bien, y supongamos que el fin de semana llueve, ¿se corta y se pasa para el otro fin de o hay previsto igual hacerlo? Y depende cuál sea el taller al que apunten. Nosotros a veces hacemos mingas para de construcción para refaccionar el refugio central que tenemos. Ajá. Y eso generalmente, bueno, lleva un tiempo también de la semana, porque a medida que se van haciendo las distintas etapas, el barro tiene que ir secando. Claro. De todas maneras, un día para el otro. Claro. Bien. Bien. ¿Alguna otra cosa que nos quieras contar, Mati, que te parezca que es importante que quienes, como yo, no sabíamos de este espacio, resulte viola saber, o no sé, lo que vos nos quieras contar? Bueno, nada, que en realidad el espacio está abierto durante toda la semana para la visita de toda la comunidad, que es muy importante para nosotros también que todo este conocimiento se difunda, que podamos contar con el apoyo de la mayor cantidad de gente posible, porque vista de las condiciones climáticas del mundo, a nivel mundial, este tipo de conocimientos ayuda como para generar una motivación a todo lo que es la solución, la contaminación, y todo lo que en algún momento como humanos desviamos en nuestro camino. Pero bueno, estamos tratando de generar esa conciencia, de volver un poco a las raíces del conocimiento y poder hacer que esto se difunda. Claro, bien. Bueno, entonces en el fin de semana nos veremos seguramente. Buenísimo. Y a todos nuestros oyentes que quieran ir, nos vemos allá también. Sí, exactamente. Y si no, bueno, por el GPS ponen de la tropa Ecoaldea y nos lleva directamente. Y nos lleva directamente el GPS. Perfecto. Exactamente. Genial. Bueno, Matías y Mauro, si estaba ahí tu compañero, gracias por esta comunicación. Y bueno, seguiremos en contacto, ¿sí? Muchas gracias por tenernos en cuenta. No, por favor. Un beso para ustedes. Gracias, adiós, buenas noches. Seguimos en Oíd Mortales. Y bueno, habíamos cortado el tema musical que estábamos escuchando, y que en realidad es el tema musical que eligió Patricia Cabrera, que yo les decía, mi compañera musicoterapeuta de Silvio Rodríguez, al final de este viaje en la vida. Así se llamaba el tema, muy lindo. Y para que ustedes sepan, el 23 de julio, día de la musicoterapia y del musicoterapeuta, obviamente saludamos a todos los musicoterapeutas, y Patricia también nos acercaba a esta frase: el ser humano produce, escucha, da sentido, transforma, pone en movimiento el sonido. Algo de su lugar en el mundo, de su relación con los otros, se pone en escena en toda producción. Esto lo dice Belloc. Así que, Patricia, vos a todos un abrazo fuerte en este día. Bien, interesante esto. Podríamos ir en el fin de semana, a lo mejor con alguno de los nietos, vamos ahí al refugio. Y ve la tropa Ecoaldea. Si ustedes googlean, si ustedes ponen el GPS, como decía recién Matías, para poder llegar, es en Ciudad Universitaria, ahí en Exactas, cerca, ahí nomás del, de la cancha del glorioso River Plate. Buah. Bien, y seguramente vamos a seguir en contacto, porque bueno, últimamente hubo un acuerdo, creo que entre la Ciudad de Buenos Aires y la Universidad de Buenos Aires, y bueno, me interesaría después ahondar un poquito más a ver si esto realmente a ellos les, les conviene, es algo que es bueno para la gente de Velatropa y demás. Y después que a veces en estos espacios se hace falta algún tipo de ayuda, a veces de materiales o bueno, distintas cosas. Así que eso también vamos a ir viendo con qué podemos este, ayudar. ¿Te parece, Luis? Bien. Vamos a pedirle a Nati entonces si quiere hacer una pausita, pautita y demás, porque tendríamos seguidito otra llamada telefónica, a ver si tenemos suerte, porque con esta llamada pobre la, la gastamos a Nati, ¿eh? La gastamos. Avanti, Nati, todo suyo. Oír. Mortales. Oír. Mortales. Seguimos en Oído Mortales. Siempre y a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Y estamos, creo que en comunicación con Fernando Álvarez. ¿Es así, Fernando? Correcto. Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Fernando? Qué bueno que podamos comunicarnos. Qué bueno. Yo creo que ya te conocía, pero te vi en la obra este sábado, que ya habíamos estado comentando, el sábado a las 9 de la noche ahí en el Teatro Corrientes Azul, en la Ciudad de Buenos Aires, en la obra Esperando al Zurdo. Este, y bueno, nos encantó el espacio de este teatro, ahí Corrientes Azul, que ubicamos perfectamente en Corrientes, entre Darwin y Humboldt, ¿verdad? Correcto, exacto. Dijimos Corrientes bien. 5965 en el barrio de Villa Crespo. Eso. Justo y, en final. Y recomendamos obviamente ya amigos y hijos y demás parientes para que la vean, porque la verdad a mí me, me encantó, me movilizó, participé de esta asamblea de los taxistas, de este sindicato de choferes de taxis este, en Nueva York. Nada, me pareció una obra absolutamente actual, por más que trate de un suceso de hace tantos años, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, primero lo que me aparece es que esto es teatro político hecho en serio, teatro político hecho por actores, muchos profesionales, algunos semiprofesionales por la realidad, que da cuenta de una huelga ya en 1934, perdón, se entran ruidos en el celular, en 1934, que bueno, uno de los logros también me parece de la obra es que la dirección decidió dejarla allá y entonces, situarla en el momento histórico, y lo fuerte que es lo que un poco me comentabas vos y lo que le pasa a los espectadores, es esta posibilidad de identificación, de sentir que lo que está pasando o lo que pasaba ahí entonces es lo que pasa hoy en la Argentina. Todas las escenas parecería que fuesen de acá, de la Argentina, y los personajes argentinos. Y da una cosa de mucha identificación, y mayoritariamente lo que nos sucede es que el público se siente tan identificado que muchas veces salen con ganas de, bueno, de hacer huelga, de salir a protestar, de sentir que de que hay una posibilidad como, como la hay en la obra, ¿no? Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, Luis, te saluda. Ah, Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. No, yo el sábado veía esa lucha que hay permanente, ¿no? Desde siempre, y ya para quienes quizás son más jóvenes que yo, que sepan también que la lucha a veces no es solo reivindicativa contra la patronal, si a veces hay que luchar contra sus propios compañeros en esa cosa tan pesada y esa losa que es la burocracia sindical, ¿no? Sí, absolutamente. Es que, por eso te digo, que es tan identificatoria la obra. Que uno, cuando ve la obra, ve a los Moyanos, ve a los Daer, ve a nuestra CGT. Claro, que, sí, sí. Que no sí. va a la huelga, que la gente... A ver, uno de los últimos sucesos que pasó, que a mí me llamó mucho la atención, bueno, a todos, fue cuando en un acto masivo que hicieron, el pueblo trabajador se lo subió al escenario y tuvieron que salir corriendo como ratas. Sí, digo, sí, sí. Esa dirigencia, la misma dirigencia que aparecen esperando al zurdo, corruptos, sí. Que están por los intereses de la patronal y no del trabajador, ¿no? Sí, que ya dejan de ser ni siquiera, aunque sea pseudo representantes, sino que son empresarios, ¿no? Y en Estados Unidos también es bastante parecido, ¿no? O peor, ¿no? Sí, sí, pues absolutamente. Digo, me parece que el hecho, a ver, hacer una obra de teatro independiente. En la Argentina, yo que he hecho muchos espectáculos, es un espectáculo que te ande bien y un año y date, no por feliz, por recontra feliz. Claro. Este espectáculo lleva 2 años, estamos pasando por un momento de crisis brutal a nivel país y obviamente repercute y afecta al teatro en todas sus formas y sobre todo al independiente. Y el teatro sigue, el espectáculo sigue llenando, metiendo muchos espectadores. Bueno, ustedes lo vieron, ¿no? El sábado había mucha gente en la sala. Y ya es el famoso boca a boca, el corridillo de Bo. Vino una dirigente de Romina del Pla. Sí. Que vino a ver el espectáculo y le encantó el espectáculo y lo recomendó en sus redes. Y nosotros decimos, oh, bueno, es un espectáculo para que lo vean todo el mundo, pero toda la gente, sobre todo que milita, que se siente identificada con la izquierda. Bueno, para aquellos que somos realmente de izquierda o que hemos estado cerca del comunismo también, poder cantar la Internacional, ¿no? Para mí, desde lo personal, es conmovedor, digo, es una obra que es una canción que nos representa, ¿no? Sí, no, y del lado nuestro, por lo menos del lado mío, como espectador, también te hace rememorar, yo que fui dirigente sindical y luchador contra la burocracia, 33 años en el gremio bancario, te ves plenamente identificado, ¿no? Era Zanola, digamos, el que hacía... Obviamente, sí, obviamente. Sí, bueno, exacto. Ustedes piensen que el director de la obra es Hugo Álvarez, que es mi padre, a su vez. Bueno, es el único sobreviviente hoy en la Argentina que participó de todas las películas del cine de la Resistencia, trabajó en Operación Masacre... Con Getino. Operación Masacre bajo la dirección de Cedrón. Claro, pero digo, del grupo de Getino, de Cedrón... Sí, de, sí, obvio, sí. Y trabajó en Los de Traidores. De Helser. En Los Traidores. Ah, bueno, es así. De Gleiser, Raimundo Gleiser, y habla sobre la burocracia sindical. Bueno, ver Los Traidores es ver cualquier lucha sindical en este momento y cómo entregan. Tal cual. Es que estaba pensando mientras hablaba con ustedes ahora... Esto, me acordé de Los Traidores, digo que estaba haciendo un repaso de las películas que laburó mi papá y digo, claro, es eso, es la burocracia sindical a disposición del poder de la patronal en beneficio exclusivamente personal. Vos sabés que sacaste el tema de tu papá, de Hugo Álvarez, y estaba leyendo justamente un poco la biografía de él, y él es uno de los fundadores de la Escuela de Teatro Fray Mocho. Claro, tal cual. Y vos sabés que yo tengo un amigo, compañero también de militancia de muchísimos años, que el papá es Roberto Britos, que es también uno de los fundadores del Fray Mocho. Mirá vos. Que todavía está, bueno, él cantaba, es músico, y participó en todas las giras que hicieron durante tantos años. O sea, era comunista, porque en el Fray Mocho eras PC o eras PC. Yo me acuerdo que de chico tenía 15 años y un día en el colegio, en secundario, nos llevaron a ver una obra ahí de teatro en el Fray Mocho, unos docentes, ¿no? Ahí estaba en Cangallo, en lo que soy Perón. Sí, sí, sí. Bueno, a la mitad, yo era chico, no entendía mucho todavía. de política, aunque a veces me rebelaba contra los docentes, jodidos, pero digo, a la mitad del espectáculo se levantaron y se fueron y nos hicieron ir. Evidentemente era muy zurda la obra. Es que sí. Bueno, sí, por eso sí. Te digo, el Fray Moncho era, si estabas en el Fray Moncho era porque era militante del partido, estabas afiliado al PC, si no, no podías estar en el Fray Moncho. Sí. Y también lo que me gustó de la obra fue el papel que se le da a la mujer en la lucha. Ah, tal cual. Digamos, bueno, hoy la mujer ya tiene otro espacio, no es solamente la mujer que se queda en la casa, pero esa mujer que se quedaba en la casa tiene una fuerza. Aparte de la actriz, te digo, chapó. A ver, el nombre de la actriz, la estaba buscando Tina, por acá. Tina Ottaviano. Tina Ottaviano, bueno. Es impresionante. Sí, el trabajo de ella es exquisito. La verdad que todo el mundo habla muy bien. Bueno, en general habla de todos los trabajos, pero hay algunos laburos que se destacan más, como es el de ella. Y también se destaca mucho el del Tuerto Keller, que dice algo que para mí es vital y conmovedor, que es cuando dice: señores, basta. Claro. Basta de esperar a nadie, no esperemos al zurdo, no, vayamos a la huelga. Basta de esperar a nuestros líderes, porque en el caso del líder parece que no iba a llegar, y se confirma, las cosas que se confirman... No digamos, Fernando, por favor. ¿Eh? No digamos el final, por favor. No. Y se confirman cosas que pasan, y él dice esto. Sí. Dice, vayamos, unámonos todos y vayamos a hacer lo que hay que hacer, que es una huelga. ¿Les ha pasado de gente que, no te digo que se pongan al escenario con ustedes, pero que uno se, digamos, como que se identifica y aplaude y grita y abuchea? Lo que nos ha sucedido mucho esto, ¿no? De que cuando hay silbidos de los actores que están en el público, se suma la gente, que abuchean, que aplauden, y que cantan la Internacional. Sí, obvio. Sí. Y que cantan la Internacional. Y otro fenómeno muy importante que sucede es que en la función muchas veces siempre hay uno, dos, tres espectadores que se paran. Y vos ves, le mirás al rostro y ves que es una persona que está conmovida de lo político, emocional, por lo que acaba de ver. Y agradecido o agradecida de lo que acaba de ver. Me parece que la obra funciona porque es una necesidad del público de encontrarse en ese espectáculo y sentirse de que el teatro también es militancia, el teatro también es lucha, claro. El teatro nos da la oportunidad de mostrar lo que sucede afuera. Uh-huh. Sí, para ahora lo último, ¿no? Hablando del personaje del alemán, es el... ¿Cómo se llama? El tuerto Keller. Sí, el tuerto. El tuerto. Me hacía acordar a Pepe Soriano en La Patagonia Trágica, ¿no? La Patagonia Rebelde. Yo lo veía a él y me lo imaginaba a Soriano en la película. Sí, son actorazos todos. El tuyo, te digo que te lo dije por WhatsApp, por momentos me daban ganas de ir a trompearte, porque no... Bueno, a mí me da mucha risa porque, bueno, primero agradezco, para mí es un piropo que me digas esto, porque no hago un personaje lindo. No, pero a mí bueno. Me hizo acordar algunos también de los actuales. A mí me ha pasado estar en algún lugar y querer dar una opinión y que se me acercara sin el palillo y me dijera: vos callate, quédate ahí sentada. Claro, sí. Es que estos personajes están y son los famosos matones y los que están ahí. Sabiendo que si haces algo te matan, ¿no? Tal cual. Bueno, seguiremos militando la obra, pierdan cuidado. Que va a llegar gente desde Oídos Mortales, desde amigos, familia y demás, porque realmente yo que trabajo en un gremio soy una pichi, no tengo tampoco una historia militante ni demás, pero soy acostumbrada a ser de indio siempre, pero bueno, empezando era en un gremio, le dije a todos: muchachos, tienen que ir. Bueno, y a los más pibes y a los que son medio parecidos al señor de sombrero, que digo, vos también tendrías que ir, porque en algún personaje te vas a encontrar. Seguro. Así que, vamos a ver cuánto dura en el gremio. Bueno, yo les quiero agradecer que me hayan llamado, que hayan venido a ver la obra, que nos ayuden a difundir. El teatro necesita muy, el teatro independiente sobre todo, mucho la difusión. Sí. Y los escucho que les gustó mucho. Ya sé que mandan gente para el sábado y bueno, sí, y van sí. a ser uno de nuestros tantos compañeros asambleístas que siguen difundiendo que vayamos a la huelga. Eso. Y ahora el tema que sigue también tiene que ver con lo que estamos charlando. Fernando, si te puedes quedar a escuchar un ratito, por ahí lo conoces. Lo que pasa es que estoy en el celular, no tengo... Bueno, internet, yo te lo mando por mail después del programa, después no hay problema. Y si me mandan el programa, mucho mejor. Ahí está, sí, te mandamos el programa. Dale. Bueno, un beso grande y muchas adiós. Gracias. Saludos a tu papá ambos, también. Un abrazo a ambos y gracias nuevamente. No, adiós, pues, gracias. Esperamos todos, hasta luego. Huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. El gobierno del hambre. Déjalo de fondo, a la huelga, Rolando Alarcón, tiene que ver con esto que contábamos de la obra, la que la verdad tienen que ir a verla porque está excelente, excelente, excelente. Esta semana en la ciudad de Buenos Aires hubo, en los hospitales por lo menos, hubo como varias movidas y comunicados y demás de problemas que están sucediendo en algunos hospitales del gobierno de la ciudad, puntualmente, y en otras cuestiones más generales. O sea, hubo, por ejemplo, una alerta de médicos municipales hablándole a la ministra y diciéndole que su responsabilidad es instrumentar los medios para cuidar la salud de la población y, por lo tanto, a los médicos y del equipo de salud que usted, de que usted depende. Señora ministra, usted no cumple con su responsabilidad. La sumatoria de hechos de inusitada gravedad ocurridos en los últimos días lo demuestran. Recuerde que accidentes por descuido y abandono edilicio, un ascensor que casi se cae poniendo en riesgo la vida de dos médicos, no es accidente. Bueno, y así sigue, y terminan diciendo, insistimos, nos parece muy bien planear una política de salud pensando en los hospitales 2030, que ese es el proyecto de esta gestión, pero antes debemos pensar en los del 2018, si no, no lo vamos a lograr. Vamos a intentar comunicarnos con uno de los delegados del Hospital Durán, delegado de SUTECBA, el señor Morio Provenzano, porque puntualmente en el hospital en donde sucedieron los hechos es en el Hospital Durán. Primero hubo un problema con un ascensor y un señor que cae en la fosa, digamos, del ascensor y que queda internado en traumatología con una fractura. Y luego dos médicos que también tienen un accidente con un ascensor también y que realmente la pasaron mal. Por suerte, aparentemente, no les ha pasado nada grave físicamente, pero la situación fue realmente horrible. Horrible, horrible, horrible. Así que bueno, vamos a tratar de comunicarnos entonces con él, que es directamente, digamos, trabajador también del hospital Durán, y que, bueno, agradezco a mis compañeros de SUTECBA del hospital que me dieron la posibilidad de hacer el contacto. Bueno, Nati estaba tratando de comunicarse con él. El viernes pasado, el viernes 20, se hizo un abrazo al hospital justamente por estos sucesos, ¿sí?, que están ocurriendo puntualmente. Esto es en el Hospital Durán, pero esto no es que pase solamente en el Hospital Durán. O sea, en el Hospital Durán se cayó el ascensor, hubo estos accidentes, pero en todos los hospitales está habiendo situaciones en donde, bueno, evidentemente el comunicado de médicos municipales no tiene que ver solamente con las cuestiones del ascensor, de este ascensor, sino de todos los hechos de violencia que a diario ocurren y que debemos enfrentar, ¿sí? Y que realmente tiene que ver con una estructura de guardias, las guardias muy precarizadas, con la asistencia del SAME en los barrios carenciados, en donde todavía hay dificultades en cuanto a la atención, en cuanto a la cantidad de personas de guardia, porque las personas de la guardia no alcanzan, renuncian, no se quieren quedar, porque bueno, es demasiada presión por poca plata, y porque aparte no solamente uno expone su pellejo desde lo psicológico de bancar la situación de estrés, sino que también expone su pellejo al caerte en un ascensor, por ejemplo, o que alguien te pegue, o no sé, situaciones muy, muy difíciles que lamentablemente se están viviendo, ¿sí? A ver, en este caso, como en todos los casos de los hospitales públicos de la ciudad o de los edificios públicos, no se le puede echar la culpa a la pesada herencia, ¿no? Más allá que la pesada herencia hizo sus cosas también. Pero acá hace 12 años, casi 13, que gobierna el actual sistema y el actual partido, como ese Cambiemos, como era, bueno, lo que acá es Juntos, no sé cómo se llamaban, Juntos creo, ¿no? Vamos Juntos, y nada, que digan que no pueden hacer poner un ascensor nuevo porque no tienen plata, la verdad es inadmisible, porque la Ciudad de Buenos Aires es la que más dinero recauda, la que más posibilidades tiene de resolver estos problemas. Yo creo que un ascensor debe de salir más o menos media cuadra de esa cosa de esperpento que están haciendo de pavimento en la Avenida Corrientes, más o menos, una cuadra. Y de un solo lado, no de los dos. O sea que No, y que aparte, por ejemplo, en nuestro hospital, si un ascensor, no somos un hospital para arriba, o sea, no tenemos muchos pisos hacia arriba, somos un hospital más bien plano, sí. Pero tenemos algunos ascensores de por ahí uno o dos pisos, no más. Pero a través de ese uno o dos pisos, por ejemplo, a los pacientes se les acerca la comida, o el quirófano queda en el segundo piso, si tenés que operar, tenés que subir y bajar el paciente por el ascensor, porque no vas a hacer que una persona recién operada la vas a bajar por la escalera. O sea, eso no se puede. Y bueno, y como eso, tantas cosas. Están ahora con todo el asunto este de la historia informatizada, de la historia clínica, y bueno, y cableando todos los hospitales, que está bueno, no está mala la idea, pero más allá de esto, también pensemos en las otras condiciones. En el hospital, la parte que fue cableada, resulta que llovió, hay un agujero, no sé, en el techo, llueve adentro, chau, todo el mundo sin sistema, no tenía la posibilidad de abrir la historia clínica. ¿Qué pasa si no puedes abrir la historia clínica? ¿No puedes atender? Sí. ¿Cómo haces para atender? Porque no sabes, o sea, vos podés atender igual, pero si yo tengo que saber qué cosas tomó el paciente, qué cosas le pasaron al paciente, no lo sé, porque tengo todo informatizado, y si no tengo luz, chau, sí. Soné. No, bueno, por eso el tema es que pueden haber cosas que puedan ser para avanzar tecnológicamente y demás, como la situación de informática, pero digo, el mantenimiento de las cosas cotidianas, de todos los días, que funcione un baño, que funcione una cocina de un hospital, que funcionen los ascensores. Los baños en los hospitales para los pacientes, los baños en los hospitales para nosotros mismos. Es elemental eso. Son cosas básicas. Bueno, justamente, vieron que la otra vez habíamos estado hablando con la licenciada Noemí Ramos, que va a ser presidenta de las jornadas multidisciplinarias del Hospital Pirovano, que van a ser el 22, 23 y 24 de agosto. Estas jornadas, dijimos, se llaman La Multidisciplina como herramienta para optimizar la calidad de la atención. Y una de las mesas que va a funcionar es sobre historia clínica informatizada, porque más allá de cómo tenemos que hacer y que tenemos que, o sea, yo reconozco que yo tengo compañeros que no sé si saben todos manejar una computadora y una historia clínica informatizada. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo digo, ¿no? Me pregunto, ¿qué pasará con la privacidad de las personas en esa historia clínica que yo creo que todo el mundo podría acceder? ¿No? Como que es medio... O sea, ¿y la historia clínica tendrá solamente como finalidad unir los datos de todas las personas que nos atendemos en el sistema público? Entonces, si atendés en un lugar y atendés en otro lugar, ¿lo saben? ¿O también tienen como función una cuestión de vigilantes para saber a qué hora entraste, a qué hora saliste, cuántos pacientes atendiste, qué haces, qué no haces? ¿No? O sea, ¿cómo, no sé, son cosas que me van quedando como... como si, todavía sin poder responderme, pero que justamente, bueno, en estas jornadas, que las que ustedes pueden inscribirse, son gratuitas, del 22, 23 y 24 de agosto en el Hospital Pirovano, una de las mesas que va a haber se trata justamente sobre este tema de las historias clínicas informatizadas. Y bueno, y veremos qué, qué surge, ¿no?, de todo, de todo esto. Sí. Bien, estamos con cumpleaños y hoy cumpleaños también alguien que yo adoro, me encantan sus canciones, me encanta él, me encanta su voz. ¿Y qué es Pedro Aznar? ¿Te gusta Pedro Aznar? Hoy cumple 58 años, es un pibe, Pedro, como yo, más o menos, un pibe. Es un 58 59 cumple en realidad, espérate, no, 59. Es cantante, multiinstrumentista, compositor argentino, obviamente fue parte de Serú Girán y de Pat Metheny Group y de Madre Atómica, bueno, estuvo trabajando muchas veces y lo vimos muchas veces cantando con Charlie, con David Lebón. También colaboró con bandas como Pastoral. ¿Quién se acuerda de Pastoral? La gente me tiene que acordar. Pastoral, en el secundario cantábamos los temas de Pastoral. De, bueno, Spinetta Jade y demás. Así que cuando nos vayamos yendo en este lunes, nos vamos a ir con un tema de Pedro que a mí me encanta. Así que quienes siguen el programa seguramente lo deben haber escuchado en otro momento, que es A Primera Vista. Y que después, bueno, cuando nos vayamos yendo ya Nati lo va a poner. Luis, ¿te quedaba algo por contarme? No, lo único que ya no vamos a tener mucho tiempo, pero quizá la semana próxima podamos, ahora están de vacaciones de invierno, pero se pueda retomar esto que en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires querían y están con el proyecto de la famosa UNICABA, ¿no? La universidad aquí, donde dejarían, creando la UNICABA, 29 profesorados y centros de educación terciaria que desaparecerían. Y ayer la ministra de Educación, Soledad Acuña, lo que hizo fue... Soledad Solari, ¿te acuerdas? Soledad Solari, sí. El personaje Solari. Lo que hizo fue, bueno, en una entrevista que dio a Tiempo Argentino, el diario Tiempo Argentino, que dice que... se podría cambiar el proyecto de ley, todavía esto no fue presentado en la legislatura para que se pueda tratar, ella dice que tienen mayoría en la legislatura, podríamos haber votado este proyecto ese mismo día, pero hace 8 meses que estamos discutiendo, escuchando y dando nuestros argumentos, en general no es lo que dicen la mayoría de las, de las autoridades y de los docentes que trabajan en esos institutos. Vamos a ver la semana que viene si se avanza, qué pasa cuando comiencen las clases, ¿no? Y quería avisarte que si pensabas ir al Gomón a ver alguna película. No. No. Tomá, chupate un poquito de frío ahí en la plaza, porque va a estar cerrado. ¿Sabes por qué va a estar cerrado? Sí. Porque no pudieron pagar la luz. ¿Vos podés creer? Bueno, podés creer? Eso que es un cine público, ¿no? El Gomón. Sí, sí. Pero bueno, hoy está cerrado porque no pudieron todavía pagar la boleta de la luz. ¡Qué barbaridad! Bien, creo que nos estamos yendo, Luis. Vamos. Gracias, Natacha Bianchi. Hoy fue un día así como multifunción, pobrecita. La volvimos loca con los llamados telefónicos. Gracias a Julio Pardo en la M690. Saben que nuestras vías de comunicación son el Facebook, OidMortales2011, o nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Recuerden, los sábados a las 21, esperando al zurdo, Corrientes al 5900, entre la alternativa triatal, fíjense las obras y vayamos al teatro. Y nada. Y el lunes les decimos la otra obra que vamos a ir a ver también. Esperá. Bueno, pues, no seas ansioso, Luis. ¿No? Bueno, no, le decimos que vamos a ir a ver otra si no obra. Nos gusta, Luis, ¿qué hacemos? Bueno, diremos que no nos gustó. No digo nada. No, y vuelvo nada. A hablar de Esperando, esperando al zurdo. Perfecto. Porque la pregunta es, ¿habrá llegado el zurdo o no? ¿Habrá llegado? No digamos nada. Bien, gracias a todos y nos vemos en el próximo Oíd Mortales. Chau, chau. Thank you.